Paradigma Radio. ¿Quién tendrá el poder para cambiar el planeta? Paradigma Radio, el poder del ser humano. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Somos hijos de unos pocos locos que dibujaron la salida. Somos los que fueron tanto siendo nada. Somos la escuela multiplicada. Somos los que fueron tanto siendo nada. Qué belleza de letra, ¿eh? Qué potencia, ¿no? Qué orgullo que siga habiendo tanta rebeldía en la poesía y tanta sensibilidad. Este grupo, La Raíz, es un grupo valenciano de Gandía y esta belleza de canción es Entre poetas y presos. Y bien haríamos en revisar las letras y no estereotipar los gustos en base a esta música es un ruido, no me gusta, ¿eh? Porque a lo mejor nos sorprenderían, ¿eh? Las cosas que dicen, ¿no? Lo que entrañan, la motivación que trasladan, ¿no? Y bueno, qué deciros, ¿eh? De los descubrimientos que el programa nos está trayendo con la poesía cordobesa, ¿no? Esta tarde ha sido Araceli Sánchez Franco, ¿eh? Que gustosa y fácil de trato, la verdad es que ha sido un placer escuchar ese poema y además declamado que cuando hablaba yo con ella, que cuando un poeta declama su propia poesía, se le nota que le fluye como si fueran esporas, no lo que termina trasladando desde el cuerpo hacia afuera, ¿no? Porque lo conoce como si lo hubiera parido, que es el caso, ¿no? Bueno, pues nada, sensibilidad, sentimiento y proyección a futuro. Así es que vamos a continuar porque en esa proyección a futuro y la conservación de lo que hoy tenemos es de lo que se está ocupando en este momento la Asociación Vecinal Regina Magdalena. Y vais a entender cuál es el sentido de lo que estoy diciendo. Para ello hemos invitado esta tarde a compartir con nosotros unos minutos a Emilio García, miembro de la Asociación Vecinal. Emilio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Enrique. Qué alegría más grande en lo personal me da hablar contigo, ¿eh? Compartida también conmigo. Bueno, yo no sé si tú te alegras tanto, pero yo de verdad que me alegro muchísimo. Yo sí, ¿por qué no? Bueno. Que mucho tiempo, en fin, hemos estado alrededor de esto, de la conservación, vamos, y del impulso de temas del casco y eso. Bueno, en lo personal, incluso, vamos, comiendo y durmiendo con ello, ¿no? Casi, ¿no? sí, también. En fin. Bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué está pasando con la modificación, con esta modificación del Plan Especial del Casco Histórico? A ver, cuéntanos por qué la Asociación Vecinal Regina Magdalena apoya las alegaciones que ha presentado el Consejo de Distrito Centro. Sí, vamos, esto se enmarca, en fin, en general en la situación del casco, de la necesidad de medidas y de normativas, en fin, que le den un empujón, ¿no? Y que sea para conseguir un casco vivo, ¿no? Y para vivir en él, ¿no? Sí, entonces, ese es el marco en el que nos movemos desde la asociación, en este caso Regina Magdalena, en fin, también lo hace el Consejo de Distrito y demás. Y entonces, en el tema puntual de esta modificación del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico, que se llama así el PAN, pues, en fin, aparentemente una cosa como, en fin, sencilla y puntual, pero tiene unas repercusiones grandes. En resumen, la modificación consiste en que en las calles que el plan denomina como preferentemente peatonal y que no permite que haya hoteles grandes, es decir, hay dos categorías de hoteles para en el plan del casco, uno es hasta 40 habitaciones, es decir, como 40 plazas, es decir, como 20 habitaciones, y otra, la otra categoría es de más de 40 plazas. Entonces, en determinados sitios del casco, porque, en fin, las calles peatonales, en las de preferencia peatonal y eso, pues permite solamente hoteles pequeños, por decirlo de alguna forma, o hoteles hasta 20 habitaciones, y que tampoco están pequeños. Porque para que no haya presión temas de acceso y también una consecuencia es preservar de alguna forma la edificación y demás, porque la incorporación de un hotel de más de 40 plazas significa, pues, de alguna forma desordenar la edificación con tanto servicio, tantas instalaciones, tantas debido a que tiene un programa, pues, en fin, bastante más rígido, y desordena también, por decirlo de forma amable, ¿no? La movilidad y la accesibilidad del casco histórico. Bueno, entonces, la modificación plantea que quitar esa diferencia, ¿no? Que en la zona de preferencia peatonal, no en las peatonales, que sí se mantendría, meten hoteles más grandes. Esto además, bueno, en fin, viene en la propia prensa, no es una cosa que sea, en fin, que haya que rebuscar mucho. Esto viene impulsado por un promotor, que tiene un edificio que tenía donde tenía vivienda y alguna oficina, y entonces pues no le irá bien, o quiere que le vaya de otra forma, y quiere pasarlo a hotel. Hace unos 3 o 4 años pidió licencia, para ello se le denegó porque no cumplía el plan, y entonces ahora pues como la mayor, ¿no? Y ahora modifico el plan. O sea, y como parece que tiene la capacidad de tener, o la influencia, ¿no? De poder modificar el plan, pues lo pone en marcha. Y entonces este es el objeto, Enrique. Dicho así, parece una grosería, ¿no? O sea, es que tenemos un plan, pero si no le gusta este, tenemos otro plan, ¿no? Efectivamente, sí. Pero... Claro, entonces, hombre, eso, o sea, es... No más que una grosería, una frivolidad, quizá, ¿eh? La palabra... Sí. ¿Eso es así? ¿Eso es así? Y, bueno... Puede ser así, ¿no? Eso va, en fin, ese es el impulso, ¿no? Claro, esto, la modificación del plan... tiene un procedimiento reglado, ¿no? Tiene un procedimiento, en fin, pues, administrativo, en fin, de tramitación municipal, de participación pública y demás. Y claro, la responsabilidad en cualquier caso es la responsabilidad del ayuntamiento, vamos, del equipo de gobierno o de la mayoría que vote en un sentido o en otro del ayuntamiento. En fin, esto puede ser una iniciativa de alguien. No es una iniciativa pública, es una iniciativa privada, que puede tener un final favorable o desfavorable, ¿no? Depende quien tenga esa responsabilidad y opte por una cosa o por otra. Vamos, tendrá que estar siempre dentro de lo que, de un amparo legal, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Lo que pasa es que no siempre todo se hace de acuerdo con la legalidad o la normativa. Entonces, para eso, bueno, así, aparte de los procedimientos de exposición pública, pues también hay posibilidad, aunque un rollo, ¿no? Pero vamos, de recurrirlo a los tribunales. Hay tribunales que suspenden decisiones municipales en este caso. Bueno, sería que no se nos quedara en el tintero el contenido de la moción que aprobó, sí, además por unanimidad, el propio pleno del ayuntamiento, y de eso hace escasamente 5 meses, ¿no? En septiembre del 2020. Sí, sí. En septiembre del 20, sí, sí, sí. Recuérdanos, por favor, si lo tienes, sí, por ahí a mano, cuáles eran las medidas que se le requería, sí, que se autoimponía, ¿no? Porque aunque todas podamos comprender que las mociones muchas veces son un canto al sol, ¿no? Pero cuando apruebas algo que te obliga a lo que te obligas tú mismo, parece ya un poco... Bueno, cuéntanos, a ver. Sí. Efectivamente, Enrique, en fin, lo que dice, vamos, yo creo que viene absolutamente al hilo, ¿no? O sea, y digamos, y esa, en fin, una pequeña introducción, ¿no? Y eso ha sido uno de los motivos de la alegación, en fin. Después volvemos un poco a la alegación, ¿no? Que se ha hecho, ¿no? Por explicar un poquito más, ¿no? Eso, ¿no? En qué se basa y por qué, ¿no? Pero uno de los temas importantes es el acuerdo, como tú dices, de la aprobación por unanimidad en el Pleno Municipal de septiembre, creo que fue el 17, sí, de septiembre del 20. Sí, sí, sí. que es un acuerdo municipal, o sea, de impulsar, de hacer una moción, en fin, sobre el casco histórico, en el que van, bueno, en fin, entre, es conveniente recordar, ¿no? Decir que, en fin, que lo que se quería hacer es del casco histórico de Córdoba, bueno, el objetivo, un casco histórico vivo y para vivir en él, ¿no? O sea, entonces, esa moción que se aprueba por unanimidad en septiembre, en fin, analiza que hay una serie de problemas en el casco, ¿no? O sea, de que hay un descenso importante de población y de uso residencial, de uso de vivienda, que hay un problema de servicios y usos básicos de proximidad, que hay unos problemas de abandono de la, vamos, de edificación bien degradada o bien en mal estado o bien abandonada o que llega a ser solar en otros casos, ¿no? Y después hay otros, sí, y otras cuestiones de movilidad, accesibilidad, movilidad, ¿no? Peatonal y de otro tipo, ¿no? Entonces, eso es evidente y además, bueno, con el tiempo, pues cada vez más, ¿no? O sea, bueno, y también, perdona, de equipamiento público, ¿no? Entonces, analizando un poco que esa situación y esos problemas, ¿no? Ese exceso, especialmente en algunos sitios, de uso turístico que hace que empiece a ser, cuando no hay ese uso turístico, como se ha visto ahora, es una especie de ciudad abandonada, una ciudad desierta, ¿no? En la que, desde luego, pues, en fin, hay problemas sociales, problemas económicos, problemas de todo tipo, ¿no? Pero, en fin, o sea, y sobre ese casco histórico hay que plantear una serie de iniciativas, de medidas, ¿no? Que además esa moción, pues incluso, en fin, ordenadamente, dice, bueno, pues hay de diverso tipo, ¿no? De planeamiento, en fin, urbanístico, vivienda y uso residencial, equipamiento público, de tratamiento del espacio público, de la movilidad, de la rehabilitación, líneas de fiscalidad y, en fin, y de protección del patrimonio, ¿no? En fin, entonces, esa moción lo señala que se aborden medidas con este alcance, que además, en fin, antes de final de año, en fin, la moción estaba preparada de antes y se aprueba en septiembre, claro, quizás antes de final de año, antes del 31 de diciembre del 12, pues del 20, perdón, pues, en fin, era demasiado pronto, pero no, puede ser un plazo posterior, pero razonable, ¿no? Que antes de esto se tomen unas medidas y se señalen unas partidas presupuestarias, por decirlo de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Y que entonces estas medidas que he dicho yo, en fin, he enunciado, pues están desarrolladas en esa moción. Y que se aborde una actualización del plan especial del casco en esta línea, ¿no? Un casco histórico vivo para vivir en él, ¿no? En fin, con un objetivo importantísimo que es fomentar el uso residencial, Emilio, de atraer vivienda a personas jóvenes y todas esas cosas. De cualquier manera, a mí, y siento tener que ser un poco ya lapidario con el tiempo, ¿no? Porque vamos un poco apretadillos, pero sí, rápido, sí. Lo que sí me está recordando es la anterior corporación surgió la promoción fue a través de la Asociación Vecinal La Serquía, que se constituye el foro por un derecho a la ciudad, ¿no? Me parece que la vigencia de esa reflexión, de esos materiales que empezaron a promoverse y a producirse por muy distintos núcleos de población de la ciudad, no solamente el casco histórico, porque el casco histórico es un problema que entiendo que nos atañe a todas, a los que viven en el casco y a los que disfrutamos del casco sin vivir en él. Y porque tiene que ser compatible con lo que está por volver a llegar cuando llegue el momento del turismo, como para quien tiene el derecho del uso y usufructo, que son los que vivís en él, ¿no? Entonces, bueno será que tomemos nota de que esa energía vecinal quizás tenga que volver a cargar pilas, ¿no? porque a la chita callando, pues lo que tú estás contando aquí viene a ser algo así como que me quedo con una calle, me quedo con dos, me quedo con tres y el Monopoly se queda entero en mi casa, ¿no? Y a ver en qué posición nos deja eso al final del camino, ¿no? Bueno, Emilio, una reflexión, si quieres, última, que tenemos que dejarlo para otro momento. Sí, efectivamente. O sea, el casco histórico en Córdoba, en fin, es un casco de los más, grandes de Andalucía, un casco que en la ciudad tiene una relevancia importante, en fin, aunque tenga el 10% o un poco más de la población de la ciudad. Y en fin, con todas las características que tiene, en fin, hay que abordar, ¿no? Y desde luego hay que organizarse tanto, en fin, la ciudadanía y la administración y los grupos políticos para resolver los problemas e impulsarlos. En fin, está el foro que tú planteabas y estamos, en fin, muchas asociaciones vecinales y hay asociaciones de otro tipo, ¿no? Ciudadanas que están también trabajando para eso. Y entonces, por ejemplo, vehicular a través del Consejo de Distrito, gran parte de estas cosas es muy importante. O sea, y entonces yo creo que hay que pelear y apretar por todo esto. Y desde luego tener como referencia esta moción, que es muy completa. Sí, me parece a mí que es importantísimo eso. Y que desde luego, bueno, desde todos los sitios, pues hay que plantearlo. En fin, pues estaremos... Está estupendo que vosotros, en fin, apretéis, ¿no? Y lo planteéis y todo. Bueno, nosotros estaremos, desde la radio estaremos muy atentas y muy alerta de cuánta información pueda ir surgiendo. Y sin duda ninguna, aquí tenéis la capacidad de amplificar las necesidades que vayáis detectando y la realidad que se vaya configurando. Así que, Emilio, muchísimas gracias por estar aquí. Que yo, además, en lo personal, ya te digo, que te confirmo que es un placer volver a escucharte, ¿eh? Muchas gracias, Enrique, yo comparto eso contigo, de verdad. Y eso, pues, podíamos programar, en fin, con otra escala, ya de cosas mejor concretas, en la zona esta de Regina Magdalena, vamos, y casi más, ¿no?, más que Regina Magdalena, Serquía, pues algunas cuestiones que creo que con poca, en fin, con poco presupuesto, pero con mucha cabeza, podrían ir transformando, en fin, este casco histórico para que sea vivido por las personas. Bien. Gracias, Emilio. A ti, Enrique. Un abrazo. Y por este impulso que hacéis de todo este tipo de cosas. Nada, hombre, a vosotros. Sin vosotros, sin vuestra energía no sería posible. Mucha salud, compañero. Hasta luego, igualmente. Hasta luego. Adiós.